cenicero está lleno y el paquete vacío. Pierdo la cabeza y me siento un desgraciado, como quien tiene por hobby al vino del espío. Traté de que el corazón no me diera explicación para no derramar lágrimas en tu honor. Traté de que la razón me llevara al buen camino. Ella me presentó al vino al que agradecido estoy. Siempre será igual, siempre se volverá.